Sí, evidentemente hemos escuchamos las aseveraciones de la del UN en referencia al revocatorio que supuestamente debería se estaría permitiendo ya a partir de este año, entiendo. El Movimiento Sin Miedo tiene una posición muy clara en ese sentido. Nosotros creemos de que el señor Patana, don Edgar Patana, tiene que cumplir, culminar con su gestión. No es posible de que deje a medias las cosas una vez de que primero ha empezado una nueva gestión, en segundo lugar ha prometido a la ciudad del Alto una serie de proyectos supuestamente en vías de generar el desarrollo y la construcción de la ciudad del Alto. Lamentablemente, hasta el momento nosotros vemos de que ninguno de los proyectos que se ofreció en su momento el año 2010, ¿verdad?, se está cumpliendo. Por aquello, nosotros creemos que el señor Patana tiene que cumplir con las promesas, con las ofertas electorales que le hizo en su momento a la ciudad del Alto. Es importante que la población en los diferentes sectores, en las juntas vecinales, en las diferentes organizaciones sociales, escuchen o recuerden más bien todo aquello que nos ofertó don Edgar Patana para cada sector. Nosotros creemos de que no va a poder cumplir con sus expectativas, a pesar de lo que pueda disponer o pueda querer don Edgar Patana, por una sencilla razón. La alcaldía es inviable hoy día administrativamente, porque la alcaldía está coteada. Entregaron a las oficialías mayores, las direcciones, etcétera, etcétera, a los dirigentes, a las organizaciones sociales. Patana no va a poder cumplir, por lo menos no vemos que pueda cumplirlo, porque tiene compromisos políticos, sindicales, con diferentes organizaciones y personas que no le van a permitir que aquello ocurra. Porque para cumplir con, y no se trata de dinero obviamente, para cumplir con una gestión eficiente, transparente, con calidad, se necesita lo que él decía. Ustedes recuerdan, hay que recordarles a los vecinos, Patana en su campaña hablaba de la reingeniería. Yo me acuerdo de esa palabra famosa, ¿no? Reingeniería, decía en el municipio. Pero ¿reingeniería en qué? Cambio de dirigentes. Hoy día nos están gobernando algunos disque dirigentes o ex dirigentes. Entonces no es posible. Y no es que yo reniegue contra los dirigentes. Acuérdense que yo también soy dirigente, he sido dirigente. Y me sigo considerando como un dirigente. Pero un dirigente pues responsable. No es posible de que se inviabilice la gestión municipal a tal grado de que don Edgar Patana no haya tenido la capacidad de entregar una sola obra, de iniciar un solo proyecto macro, pero dentro de las ofertas que nos hizo el 2010. Nos parece inconcebible. Por eso nosotros lamentamos que estemos en esta situación, pero creemos de que también hay que apostar a que, bueno, se respete la institucionalidad. Mamani, como candidato, ¿qué es lo que le aconsejaría al alcalde de Alcatán? Bueno, que se deshaga pues de lo que no le sirve, ¿no? Que había que entrar a la alcaldía, por lo menos esa era la idea que yo tenía, y lo haría, por supuesto que lo haría, ¿no? A echar a todos aquellos quienes se aprovecharon, en principio del municipio. En segundo lugar, entraría a cualificar la gestión municipal. Estamos hablando de tener gente eficiente, gente profesional, gente responsable en cada área, en cada... habría que revisar cada uno de los espacios que hay allá. Y definitivamente no pondría dirigentes, peor todavía si no tienen un mínimo conocimiento en las oficialías mayores, en los son secretarios generales, entiendo, son directores, etcétera, etcétera. Es una pena lo que está ocurriendo en la ciudad del Alto, pero según nosotros entendemos, las juntas vecinales, felizmente, algunas organizaciones sociales, pero sobre todo la vecindad, se está empezando a dar cuenta.